fuerza es que cuando nosotros tenemos que seguir todavía estamos en invierno, así que por lo tanto no podemos hacer nada. Después de que nos vamos a hacer, se me mueve. FM en el 107.3. Se viene la pincelada, se viene la pincelada, se viene la pincelada, cumbia de control. Se viene la pincelada. Thank you.

vivo de vecino, yo he estado en mi casa, no. La verdad es que el teléfono no lo siento. Y como dijo antes, yo estaba escuchando la radio, así que de ahí me vine inmediatamente para acá. Buenos días a mi vecino, hoy día Anita se presentó, así que ahora me presento yo. Aquí estamos de nuevo en la radio comunitaria, la radio de nuestros vecinos y de todos los pobladores que los escuchan. Un saludo a los que estén de un mágico cumpleaños y que celebren algo especial. Hoy día, el día está muy bonito, pero húmedo, y para la gente que está enferma, resfriada, con un resfriado grande, esto es fatal en el sentido que tomamos la humedad y anunciaron lluvia para hoy día y mañana. Así que hay que estar, cuidarse de estos, este tiempo que hay un sol radiante y anoche llovió y en la mañana parece que también llovió. Sí, parece que tiran. Exactamente, entonces esto perjudica a las personas que están con un resfriado fuerte. Voy a hacer un regalo para hacer, ¿no? Que no quiero aceptar. Yo creo que nadie le va a aceptar ese regalo a la Torre. Sí, porque la Torre es un poco complicado. Igual quiero mandar un saludo también a la Margarita Cañota, porque ayer me llamó y también está con un resfriado súper fuerte. Dice que... Sí, y no solamente acá, porque ayer me llamó una amiga de Los Ángeles y me dice que, pero fue fuerte, fuerte, y a lo mejor, no sé hasta qué punto, pero dicen que perjudicó mucho las vacunas. O sea, en el sentido sí, porque son los resfriados que tuvimos anteriormente eran sin vacunas, pues. Entonces esos virus, esos que te inyectan. Pero yo pienso también, que yo no pienso pasar a la vacuna, sino que tengo policía. No pienso pasar porque me confío, pienso que si la policía tenía toda mi vacuna, no sé si la policía tenía toda mi vacuna, no sé si la policía tenía toda mi O sea, si Anita, si no, no, yo no discuto lo contrario, pero a lo que yo voy, los resfriados que le ha dado a la gente, que yo he conversado con ella, son dolores de hueso. Son de o sea, que te duele todo el cuerpo, no tienes ganas de nada, un atón muy fuerte, un dolor de cabeza. Entonces, eso es lo que ellos dicen cuando nosotros nos resfriamos, lo pega, o sea, llega el invierno y lo resfriamos. Era algo más simple, no tan fuerte como ahora. Pero tú dices que la vacuna del COVID es muy importante. Eso es lo que la gente... Claro, la gente está sacando conclusiones porque lamentablemente cuando lo resfriábamos no pasaba eso. Porque algunas cosas tienen que influir, pues si nada es como... Tiene que haber algo. Porque la verdad las cosas... Como la gente que se ha resfriado, así como un resfriado fuerte, y han tenido los síntomas, los mismos síntomas, porque que tú no tienes ganas de nada, y si un dolor de hueso, dicen que es tan grande. Sí, sí, sí, está dando fiebre, sí. Y pagar. Aparte que la gente ya, por ejemplo, uno una semana te recuperabas, y hay gente que tiene dos, tres semanas y quedan con esos dolores de la cama, y un dolor tan terrible. Que... Claro, entonces es un poco complicado porque la gente... Es mucho el resfriado que la gente ha tenido, y aparte de eso, los niños también, y los niños les ha costado para poderse recuperar. Porque están una semana, bien o dos semanas, y pues vuelven a caer a lo mismo. Y hasta ahí quedan, sí. Capaz que también uno analice las cosas en el sentido que ande algo en el aire. Porque nada es imposible. tengo culpa, que me pueden destrozar. Vi tu cara contra luz, vi tu cuerpo deslizar, vi tu boca murmurando, implorándome por falla. Al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. FM 107.3. Solo Top. Cada viernes de 19:30 a 21:30 horas. 2 horas de producción de internet o la cima del éxito. Solo Top. Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Oh, arriba, vino vino tinto, palmas arriba, vino vino tinto, palmas arriba, vino vino tinto, palmas arriba, palmas arriba. Quiero ver che. FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Pero no es la... Yo no me imagino. Porque no me voy a ir ahí, no. Y aparte que al final, cuando estuve en Santiago, también estuve allá en el pueblito y tú no ves nada. Porque mucha gente. Al final vi las puras bolmas y las cosas. Y aparte no van a utilizar. No, ya te van a utilizar igual. Pero por último, cada uno sabe lo que hace. Para la gente, lo único es que no me suele perder el partido, todas esas cosas, porque van a venir gente de otro lado, en la India, como siempre pasa. Por ejemplo, ayer mismo dijeron una hora y al final a qué hora empezó. Y no porque, sino porque allá empezaron los problemas y empezaron los problemas grandes, pero la gente no, la gente va a empezar a no, que esto de aquí, que allá. Bueno, allá la gente fue la que decidió. La gente fue la que hizo estas cosas, ellos por uno las vamos a pasar. Cada uno va a tener lo que se merece, lo que buscaron, lo que decidieron, y que después no anden que fíjate, no. Yo creo que más que eso, yo para mí eso es el puesto para todos. Porque dime tú si ahí se llena, y eso es como la base de ¿no? Claro, porque tú más vas perdiendo tu momento. Y eso es malísimo, eso es malísimo. Y hay mucha gente inicial. Acuérdate cuando vienes a mí, mira cómo son las cosas, de pensar. Aquí en el barrio había un país más que nosotros, pero nos sacaron todo. Pero vino tú en el centro, está plantado, va encima oscuro, y tú ahí. Aquí están los chinitos. Nosotros estamos, claro, tienen los chinitos, tienen el asunto de la ropa, el asunto de lavar esas máquinas. Ahí se formarán peleas de todo. Mirá que se me rompe esta ropa, es negativo. Mira, muchas familias también no están de fiesta. Considero que esto no puede ser puesto que está no solo por parte de la ciudad, donde justamente su principal y más su problema de la es el comercio de la ciudad, por empezar en la diversidad, pero todo, no sabía por qué, pero no tenía todo esto. Hay personas. No, y aparte de eso, que perdieron hasta la plata del campo, ¿no? Eso es un vicio. Y aparte se formaban peleas, porque están con cosas. Sí, por eso que me gusta que los locales donde ahora se está estableciendo la distinta local de la parte de San Juan, donde la parte se ha perdido, porque no está más habitual y peligroso. Y claro, es importante que yo quisiera saber quién son los únicos. En consecuencia, tengo que respetar a la fiscalización y que son responsables los equipos municipales que tienen que cumplir con el rol de bien en los municipios que deben tener manos dudas. Por último, dijo que si no existe, no existe por una mayor regulación, lo que hay que hacer es ser efecto para evitar su crecimiento. Mira, yo, esa cuestión para mí no hay nada que sea algo que cosa. Porque eso se empieza con muchas cosas, más encima la gente pierde su plaza, más encima se ponen a pelear, se empieza con muchas cosas. Eso yo considero. Dime tú, ¿cuánto me pagan de arriendo? Y eso tú no lo veis clarito. Tú vas a ir por ahí, no te quieres dar a luna de media, hermano. Estamos así. A oscuro que la media. Hace más de 4 años que para el cuadro del consejo no se debería entregar a los pacientes del cuadro de los pacientes de las actividades con el cuadro. Asimismo, Thank you.

Es que ya esto la gente

Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM en el 107.3. Es un día después de la rotunda de la rotunda de la rotunda. Thank you. fuerte para que se vaya a ese punto. Porque si queda dinero, tiene que salirse la... Pero hay que ser verdad. Porque te da la cama espera y hay que volver. Exacto. Así que no, cuando no vas a necesitar que se necesita persona que sea tan fuerte, ¿no? Ya empezamos. Que eso a lo mejor lo van a vender. No, porque por ejemplo acá en la manzana 5 se le hace la fiesta a los niños y se trabaja y se rifa cosas así, pero con donaciones. Pero ahí para decir lo que se Thank you. tiene una lancha y se viene por el río.